Programa especial. Esta es su noche, la de usted, y usted, y también usted, la noche de historias, la noche de cuantos desean vivir las más extraordinarias aventuras, las de este programa, el del sonido del miedo. Les anunciamos que en nuestra programación incluiríamos especiales dedicados a comentar libros, películas, de los géneros que configuran lo fantástico. En esta noche les ofrecemos el primero de tales especiales solicitados por muchos miembros del Club Historias. Las novelas El Otro, de Thomas Tryon. La Mosca, de George Lancelin. Los Pájaros, de Daphne du Maurier, y sus correspondientes adaptaciones cinematográficas. Títulos inquietantes. Como inquietantes son sus comentarios. No se los pierdan. También, con este especial, se lo pasarán de miedo con miedo. Repasemos en primer lugar el terror europeo en el cine. En esta noche sé que tendré miedo, lo que en mi caso, y supongo que también en el de todos ustedes, es tanto como decirles que podré pasármelo de miedo con miedo. Basta con recordar imágenes de películas, capítulos de libros. Desde que experimenté psíquica y somáticamente el miedo por primera vez, me lo paso muy bien teniendo miedo. Miedo de ficción, claro. Fue en el cine, con La Bella y la Bestia de Cocteau, con la que me quedé aterrado. O lo fue con la segunda secuencia de Cadenas Rotas de David Lean, en la que al muchacho Pip se le acaba apareciendo repentinamente un hombre de aspecto terrible en un clímax que me dejó sin respiración, preparado sabiamente por inquietantes planos en los que no faltaban sobrecogedoras alucinaciones sobrenaturales. Nacemos con la capacidad de tener miedo, algo que también aprendemos a controlar, dicen, como el neurólogo Ledoux. En esta noche, tan negra como las alas del cuervo de Poe, intentaré, y ustedes también, no controlar tal capacidad en cuanto al miedo de ficción. Porque un miedo real, como el que podría producirme una araña toda peluda colgando del flexo, me haría huir espantado, lo que no lograría la tarántula de Jack Arnold, que por grande que era, lo era en la pantalla. Y es que hay miedos que, al estar programados en nuestro código genético, no son innatos, como el miedo a los animales, debido a una reminiscencia evolutiva del terror que tenían a los depredadores nuestros antepasados allá en tiempos remotos. Era como si se toparan con King Kong, la criatura del lago Ness, o el propio Gulliver por tierras liliputienses. Las fobias afectan a un 10% de los humanos, por lo que, dado el repelús que me causan las arañas, reconozco sin ningún entusiasmo estar dentro de ese tanto por ciento. Pero no porque me asuste la oscuridad, la lluvia o el viento. Al contrario, las tinieblas me fascinan. Me gusta la lluvia y puedo pasarme horas escuchando el ulular del viento. O sea que, ya desde niño, me apasiona el cine de terror, de puro terror, que no abunda tanto como nos quieren vender, para así estafarnos con películas que lo único que pueden lograr es revolvernos el estómago, pero no causarnos un miedo muy intenso, que es como los sesudos académicos han decidido definir al terror. No me perdía una de miedo aunque tuviera el sarampión. Sabía que mientras el corazón se iría acelerando, se me haría un nudo en el estómago. Aumentaría mi fría sudoración. Una opresión en el pecho me dificultaría el respirar y tendría una cierta parálisis muscular. El miedo constituye una adaptación biológica de supervivencia. Me advertía del peligro que me amenazaba para que tomara las debidas medidas para evitarlo. Pero el mío no era un miedo real, y sí de ficción, por lo que no solo me resultaba fácil el dominarlo, sino también el pasármelo muy bien con él. Por lo que dejaba que se me tensaran los músculos de la mandíbula, al tiempo que las pupilas aumentaban de tamaño, los bronquios se expandían, la piel empalidecía al retirarse la sangre de ella, y el vello, así como el cabello, se erizaba. Y es que, qué gozada el acabar con los pelos de punta, agarrado a los brazos de la butaca, pegando unos gritos que para sí quisiera Tarzán, por ejemplo, con la mujer pantera, la de Jacques Tourneur, en la que el terror sugerido resulta mucho más eficaz que el terror mostrado, que fue lo que se propuso el director. Ahora, lo que es gritar, grito menos, salvo en Alien. A los pocos pelos que me quedan, ya les cuesta lo suyo el ponerse de punta. Y eso sí, sigo agarrándome a los brazos de la butaca al no poder hacerlo a los de mi mujer, porque acaba desapareciendo aterrada en su asiento, emulando así al increíble hombre menguante de Richard Matheson y Jack Arnold. Porque no dejo de ir a los cines en un rincón de Europa con el propósito de pasármelo de miedo, con miedo. En la Europa en la que, con permiso de Poe, él lo engrandeció, nació el terror de ficción. El otro, el real, no sé si también. Sería raro que no hubiera nacido el género de terror en nuestras tierras. No solo porque el marco que ofrecen es el idóneo para ello. Inquietantes bosques, cielos ennegrecidos, nieblas fantasmales, misteriosos castillos, sino también por sus tradiciones y sus leyendas, así como por su no menos variados folclores. No hay vampiros ni hombres lobo, no hay brujas ni magos, no hay hadas ni duendes como los europeos, y solo son un ejemplo. Y para castillos, el castillo de Otranto, de Walpole, los de Radcliffe, los castillos de Aslin y Dunbain, o los subterráneos del castillo de Mazzini, el monje de Luis, Melmoth el errante de Maturén, los elixires del diablo de Hoffman. Y sigue usted añadiendo autores, pasando por Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo, Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, Robert Louis Stevenson, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sin dejar de lado a los hermanos Grimm. ¡Cuánto de espantoso hay en sus cuentos! Y así le será fácil llegar a la misma conclusión que nosotros, aunque quede claro que usted es muy libre de opinar otra cosa. Pero estamos seguros de que no pondrá en duda que no hay vampiro más temible que el europeo. El Lord Ruthven de Polidori, el Barney de James Malcolm Rymer, el Gorcha de Tolstoy, el Vigí de Gogol, el Drácula de Bram Stoker. Aunque lo que es nosotros, nos aterran aún más las vampiras europeas, como la Brunilda de Johann Ludwig Tieck, la Aurelia de Eta Hoffmann, la Carmila de Joseph Sheridan Le Fanu, la Clarimonda de Théophile Gautier. Para ladrones de cuerpos, los de Stevenson. Para momias, las de Gautier o Conan Doyle. Para monstruosidades visibles, los gusanos de Stoker. Para monstruosidades invisibles, el Orla de Maupassant. Para hombres lobo, hombres gato, hombres oso y demás, los de Stevenson, Conan Doyle o Mérimée. Para fantasmas, los de Henry James, Rudyard Kipling o Dickens. Para metamorfosis, las de Kafka. y lo mismo en el arte, sobre todo a partir de la Edad Media, tanto en la pintura como en la escultura. Ahí tienen al Bosco, Parentino, Pacher, Grunewald, Durero, Bruegel, Goya, Wiert. Pero todo este filón, en cuanto al género de terror se refiere, qué curioso, no sería realmente explotado por los cineastas europeos, y sí principalmente por los estadounidenses, en concreto Hollywood, y más en concreto todavía por la Universal. Si en el terror de ficción europeo hay clase, también la hay, y desde su principio, en su cine de terror, más preocupado en sugerir que en mostrar. Que así la perturbación angustiosa del ánimo es más eficaz, puesto que al fin y al cabo, todo depende de la imaginación de cada uno. Y cada uno en su mente, al serle sugerido el terror, lo engrandece al vivirlo según sus miedos. Las sombras angustian más que la oscuridad, y la niebla adquiere el valor de la duda. Hasta los criminales europeos de carne y hueso, como Landru o Petiot, o el propio John Hyde, más conocido por el vampiro de Londres, han actuado más en la sombra que en la oscuridad. Por Europa, un estrangulador como el de Boston, a plena luz del día, sería un caso insólito. Como lo sigue siendo el que alguien desde una azotea se dedique a disparar sobre todo el que en una calle se le ponga a tiro. Y rara sería una taberna de las de abierto hasta el amanecer. Digamos que en el cine europeo, el miedo llama a su puerta, no la derriba. O el miedo llamó así hasta que la Hammer Film impuso su estilo, su estética, su propia clase. Colores rabiosos, buenas mordeduras sanguinolentas, alta dosis de erotismo. Y tal estilo fueron muchos los que lo imitaron, españoles incluidos. Los italianos acabaron pasándose. Pero la excepción confirma la regla. Y la regla es la de no inundar de sangre la sala, ni la de arrojarnos toneladas de vísceras. Sí, en Europa se produjo un cine de terror, basado más en sugerir que en mostrar. No hemos de olvidar que no pocos europeos, allá en Hollywood, hicieron con tal espíritu películas de este género, como James Whale, Edgar George Ulmer, Jacques Tourneur, Carl Freund, algo a lo que también contribuyeron actores europeos como Bela Lugosi, Boris Karloff, Claude Rains, Charles Laughton o Peter Lorre, y decoradores, maquilladores, cámaras. Fue en Alemania donde se produjeron las primeras películas de terror, algunas de ellas, estéticamente, muy emuladas por la Universal, siendo de ello un claro ejemplo el gabinete del doctor Caligari. Pero serían los británicos los que más películas de terror acabaran realizando, destacando las debidas a la Hammer Film. De Francia, algunas joyas, como lo es Ojos sin rostro, y bastante más las debidas a italianos como Mario Bava. Son todas las que están, pero no están todas las que son, y son muchas. Solo de las producidas por la Hammer Film podríamos comenzar a escribir una historia interminable. Dejamos a un lado aquellas que son más características de la ciencia ficción, como El pueblo de los malditos, 1960, de Wolf Rilla, El experimento del doctor Quatermans, 1956, de Valgués, así como ¿Qué sucedió entonces?, 1967, de Roy Ward Baker, o Terror en el espacio, 1965, de Mario Bava. O las que son coproducciones con otros países no europeos, tal como lo fue con los Estados Unidos, La máscara de la muerte roja, 1964, de Roger Corman. Hasta los años 30, El gabinete del doctor Caligari, 1919, de Robert Baine, El golem, 1920, de Paul Wegener, Nosferatu el vampiro, 1922, de Murnau, Las manos de Orlac, 1925, de Robert Baine, El estudiante de Praga, 1926, de Henrik Galen, todas alemanas. En los años 30, en coproducción con Francia, Vampir, la bruja vampiro, 1932, de Karl Theodor Dreyer. Del año anterior y del posterior, también alemanas, M, el vampiro de Düsseldorf, y El testamento del doctor Mabuse, las dos de Fritz Lang. En los años 40, Al morir la noche, 1945, de Alberto Cavalcanti, británica. La Bella y la Bestia, 1946, de Jean Cocteau, francesa. Los años 50 son de la Hammer Film. Mencionemos La Maldición de Frankenstein, 1957, y Drácula, 1958, de Terence Fisher. También británica, La Noche del Demonio, 1958, de Jacques Tourneur. Y de Francia, ¿por qué no?, Las Diabólicas, 1955, de Henri-Georges Clouzot, así como Ojos sin Rostro, 1959, de Georges Franju. Y El Testamento del Doctor Cordelier, 1959, de Jean Renoir. Suecia, con Bergman, podría ser incluida. El Séptimo Sello, 1957, es realmente inquietante. Y a partir de los años 50, casi inconcebible el no contar con Christopher Lee y Peter Cushing para cualquier película de terror, aunque fuera paródica del género. Los años 60 en Europa no pueden empezar más brillantemente en cuanto al cine de terror se refiere. De Italia, La Máscara del Demonio, 1960, de Mario Bava, con una Barbara Steele nacida para el género. En Gran Bretaña, en el mismo año, El Fotógrafo del Pánico, de Michael Powell. Y el año siguiente, 1961, Suspense, de Jack Clayton. Una adaptación de otra vuelta de tuerca que resulta fascinante. Vuelve en tal año, 1961, Terence Fisher con La Maldición del Hombre Lobo, que al siguiente dirigirá El Fantasma de la Ópera. De Robert Hampton, o sea, de Ricardo Freda, El Hombre Secreto del Dr. Hitchcock, italiana. Como Las Tres Caras del Miedo, 1963, de Mario Bava. Y vuelta a Gran Bretaña. En 1964, Doctor Terror, de Freddy Francis, y La Leyenda de Vandorf, de Terence Fisher. En 1966, El Reptil, de John Gilling. En 1968, La Batalla de Satán, de Terence Fisher. En 1965, británico-francesa, Repulsión, de Roman Polanski, que no dudó en beber en la fuente de La Bella y la Bestia. Dos años después, del mismo director, producción británica, El baile de los vampiros. En los años 70, de Gran Bretaña y también de la Hammer Film, Dr. Jekyll y su hermana Hyde, 1971, de Roy Warbaker. Británica también, Terror Ciego, 1971, de Richard Fleischer. En el mismo año, en Italia, Suspiria, de Darío Argento. De los años 80, también de Gran Bretaña, El Resplandor, 1980, de Stanley Kubrick, y En compañía de lobos, 1984, de Neil Jordan. En España, prácticamente hasta los años 60, no hubo cine de terror. Ahora los nuevos realizadores han vuelto a él y con interesantes resultados, como Amenábar o Bajo Ulloa. Jesús Franco y todos sus alias, Paul Naschy, Nuestro Hombre Lobo, León Klimovsky, La Noche de Valpurgis, 1970, Enrique López Eguiluz, La Marca del Hombre Lobo, 1967, Eugenio Martín, Pánico en el Transiberiano, 1972, Narciso Ibáñez Serrador, La Residencia, 1969, y ¿Quién puede matar a un niño?, 1976, Jorge Grau, Ceremonia Sangrienta, 1972, más Eloy de la Iglesia, Amando de Osorio, Vicente Aranda. Destacamos El Bosque del Lobo, 1970, de Pedro Olea, y Angustia, 1987, de Vigas Luna. Y muy especialmente, la coproducción hispano-suiza de 1958, El Cebo, de Ladislao Baida. No se olviden de añadir a la lista de películas como Nosferatu, Vampiro de la Noche, 1978, de Werner Herzog, con un Klaus Kinski siempre a la sombra de Sade, o casi siempre, que también contribuyó al cine europeo de terror. Algunas de las películas mencionadas con la mano en el corazón, han llegado a provocarme verdadero pánico. Son, por lo tanto, mis favoritas, aunque también las que más temo. El fotógrafo del pánico, suspense, el cebo, repulsión y el resplandor. Y creo que las cinco son un buen ejemplo de que el cine europeo de terror sugiere más que muestra, y que sugiriendo más que mostrando es cuando alcanza una calidad difícilmente superable. El terror psicológico es lo propio de este continente. Si recuerda planos, secuencias de las películas mencionadas, seguro que se lo pasará de miedo con miedo. Y es que se le irán acercando el fotógrafo Mark Reed, la institutriz de la mansión de Bly, un rechoncho psicópata aún en su cuerpo prendida a la niebla de los bosques, y un no menos enloquecido Jans Torres hacha mano. Y lo harán por un agobiante, claustrofóbico pasillo por el que la joven Carol busca perversas alucinaciones. Estará usted en situación límite, observado curiosa y fantasmalmente por Christopher Lee, Peter Cushing y Klaus Kinski. O por unos niños, dos gemelos, los de la novela El Otro. Thomas Tryon era conocido como actor, siendo su interpretación más destacada la de la película El Cardenal, de 1963, dirigida por Otto Preminger. Recordado por sus films Laura, Río sin retorno, Éxodo, Buenos días, tristeza. Tryon nació en 1926 en Harwich, Connecticut, falleciendo en Los Ángeles en 1991. En la actualidad, más que como actor, es mencionado como escritor. Licenciado en artes en Yale, de 1956 a 1971, participó en más de una docena de películas, obteniendo un notable éxito: Moon Pilot, 1961, The Horseman, 1971. También intervino en telefilmes, escribió guiones y fue productor tanto de cine como de televisión. Pero en 1971 decidió dedicarse exclusivamente a la literatura. Su primera novela, El Otro, publicada ese año, obtuvo un gran éxito. Le seguirían Harvest Home, 1973, Night Lady, 1974, Crowned Heads, 1976, The Night of the Moon Bow, Night Magic, se publicó póstumamente en 1995. La novela El Otro es considerada como precursora del psicoterror moderno. Recurre en ella, para provocar el miedo, al miedo más ascendental, el miedo a nosotros mismos. En este caso, sirviéndose de dos hermanos gemelos que representan tal miedo, un nuevo planteamiento del eterno dilema del bien y del mal. Hubo en la década de los 70 del pasado siglo un especial interés por el cine de terror. Al final de la anterior década, películas como La semilla del diablo habían dejado el terreno abonado para ello. En 1971 no solo se publicó El Otro, sino también El exorcista, de William Peter Blatty. La novela de Thomas Tryon tuvo su adaptación cinematográfica al año siguiente de su publicación, siendo dirigida por Robert Mulligan, con guión del propio Tryon. Niles y Holland Perry, dos niños gemelos, iguales sí, pero muy distintos, viven en una granja de Connecticut. Todo parece normal, pero no lo es. Alexandra, la madre de los gemelos, enajenada, será la primera en saber lo que realmente ocurre y lo que realmente son sus hijos. Muertes, desapariciones, la historia se hace capítulo a capítulo más y más angustiosa. Thank you. No lamenté dejar la casa de Valley Hill Road. Al cabo de algún tiempo la encontraba demasiado grande, demasiado callada, demasiado muerta. Parecía seguir creciendo, agrandándose, extendiéndose la casa entera, y yo sentí su vacío opresivo, como si conspirara contra mí. Y me daba cuenta de las muchas horas que pasaba buscando a alguien por la casa, escuchando, esperando, mirando en los rincones, en las escaleras, por los corredores, tras las puertas. Pero no. No había nadie. Yo estaba solo. En verdad, aunque hubiera otros en la casa, yo estaba solo. Y solitario, permítanme añadir. Creo que entonces fue cuando empecé a echarle a él de menos, a sentir su falta. Empecé a buscarle por todas partes, en el granero, en los campos, por el río. Pero él se había ido. Verdaderamente estaba muerto entonces. El que yo había sido, el otro. Y entonces me di cuenta de cuán solo estaba. La novela El Otro la publicó Grijalbo Mondadori en 1973 en nuestro país. Ahora ha vuelto a ser publicada por la editorial Ópera Prima en su colección Imperdibles, la traducción de Amparo García Burgos. Su lectura, para los amantes del género de terror, es obligada. Lo sobrenatural está presente, muy presente. Tras El Otro llegarían Carrie, El Sexto Sentido y Los Otros, por citar algunas. Seguro que, tras escuchar el principio de un capítulo, ya les entrarán ganas de leer la novela por la que Thomas Tryon saltó de una fama a otra, de actor a escritor. Russell Perry está en el salón en su ataúd abierto. Desde ese salón han salido siempre todos los Perry hacia su tumba. En el salón son bautizados, se comprometen, se casan. Muertos también son colocados en el salón. Siempre ha sido así. Con las persianas bajas, el ataúd sobre un caballete cubierto de paños negros con cuerdas y borlas, suspirando, susurrando, formas que parecen sombras se deslizan allí silenciosamente a llorar, a lamentarse o secretamente en algunos casos a deleitarse, posando sus labios cálidos contra la carne fría e inerme en una última despedida. Ese es el estilo de los Perry. El Otro, una novela que les sobrecogerá, no lo duden, por muchas situaciones límite que hayan vivido, porque con las novelas, las películas, se viven muchas situaciones límite. ¿Lo duda alguien? Seguro que no. Otra situación límite, la de la mosca. Imposible es un adjetivo que en este tercer milenio será cada vez más arriesgado el utilizar, sobre todo en la ciencia y en la tecnología. Ya son realidad muchas cosas que en un pasado y no lejano se las tenía por imposibles. También son reales otras en las que ni se pensó o casi no se pensó que existieran. Por lo que en un futuro, ¿quién sabe hasta dónde se llegará? No hay límites para la imaginación, e imaginar también lo hacen los científicos, los tecnólogos. Mutantes aparecen muchos en la ciencia ficción. Destacan los de la novela La isla del doctor Moreau, 1896, de Herbert George Wells, adaptada varias veces al cine, siendo la mejor versión la de Earle C. Kenton en 1932. La isla de las almas perdidas, pese a que no gustó al escritor. El doctor Moreau investiga el cruce entre animales y hombres. En la película Monster on the Campus, 1958, de Jack Arnold, el doctor Blake descubre una droga con la que es posible mutar a humanos en animales, siendo él víctima de la misma. El doctor Sinclair, en The Alligator People, 1959, de Roy de Ruth, transforma a una persona en hombre lagarto. En Estoy Vivo, 1975, de Larry Cohen, una mujer da a luz un monstruoso bebé debido a una píldora cuyo efecto es catastrófico. Dado el éxito de la película, tuvo continuación en otras dos. Y no se olviden de los cyborg, androides. En el cine, en los años 50 del pasado siglo, años de esplendor de la ciencia ficción, estuvieron de moda los animales, que por diversas causas, siendo la principal las pruebas nucleares, alcanzaban colosales tamaños. Así, las hormigas mutantes de La humanidad en peligro, 1954, de Gordon Douglas. La espantosa transformación del Dr. Dimmer en tarántula, 1955, de Jack Arnold. La devoradora criatura de The Deadly Mantis, 1957, de Nathan Juran. Los gigantescos pollos y ratas de El alimento de los dioses, 1976, de Bert Gordon. El caimán de La bestia bajo el asfalto, 1980, de Luis Tille. Y siempre la mutación del experimento del doctor Quatermans, 1955, de Val Guest, según el serial homónimo de gran éxito de la BBC Televisión, escrito por Nigel Neal. Un astronauta, de regreso de una misión espacial, afectado por alguna extraña partícula, se convierte en una monstruosa criatura. La metamorfosis, de Franz Kafka, publicada en 1916, es otra historia. El relato La mosca, The Fly, apareció en 1957 en la revista Playboy, que lo premió como el mejor que había publicado en el año. Al año siguiente, el 11 de julio, se estrenaría su primera versión cinematográfica, a cargo de Kurt Neumann. En España se comenzó a exhibir en 1963, y el relato no se editaría hasta 1974. En pocas ocasiones, un texto literario ha sido adaptado al cine con tanta fidelidad, si exceptuamos que en el relato el científico acaba mutándose en más de una mosca. Es La mosca un relato que subyuga, inquieta, alucina, sobre todo porque ocurre, y esto hace más angustiante lo que se cuenta en una íntima cotidianidad. Robert Browning es tanto un buen hombre como un buen investigador, que lleva varios años trabajando en algo relativo a la desintegración y reintegración de la materia, algo en lo que está muy ilusionado, pues será de un gran beneficio para la humanidad. Casado, padre de un hijo, pero no todo sale como él desea, o si lo prefieren, todo sale como él no hubiera deseado nunca, debido a una insospechada casualidad. George Lancelin escribió La mosca con una técnica muy efectiva. El resultado del experimento no lo sabemos al final, sino al principio del relato. El suspense no está centrado en conocer tal resultado, y sí en lo que ocurrió para que se produjera. Y lo que ocurrió lo sabremos por su esposa Anne, que se lo cuenta a su cuñado Arthur. Si por una parte tenemos una intriga de ficción, por otra tenemos una intriga propia del género policiaco, inspector incluido. Conjugadas, acaban produciendo en la mente del lector un auténtico alarido de espanto, tal como el que Anne da cuando Arthur hace referencia a la mosca que busca a su hijo, el pequeño Harry. El final es verdaderamente sorprendente y aterrador, pero aún así nos hace suspirar aliviados, porque los personajes no son merecedores de tanta tragedia. Una tragedia de la que son víctimas un honrado investigador, al que no le mueve ninguna ambición, su querida esposa, con la que vive feliz, su hijo y alguien más. Una tragedia escrita con un ingenioso desarrollo, con una extraordinaria habilidad para mantener suspense, con un angustiante crescendo que la hace inolvidable. Nunca se dejará de sentir un escalofrío de miedo al recordar La Mosca, el relato más famoso de George Langeland. La mutación imaginada por George Langeland es la más creíble de cuantas se deben a la ficción, y su mejor versión cinematográfica, la de Kurt Neumann, y eso que solo contó con un presupuesto de $325,000. Neumann fue un gran artesano, director de películas de variados géneros como Tarzán y la Mujer Diablo, 1953, o Hacha de Guerra, 1956, pero sobre todo conocido por las de ciencia ficción. Impresionó con Cohete K1, 1950, en blanco y negro, pero con secuencias coloreadas, en la que una expedición con destino a la Luna acabará en Marte, teniéndoselas que ver con los supervivientes de un holocausto nuclear. Otras películas suyas de ciencia ficción, de la que era un apasionado, son Cronos y Sea Devil, las dos de 1957. En la primera, un robot extraterrestre intenta apoderarse en la Tierra de cuanta energía le sea posible. Y en la segunda, un suero induce a la criminalidad. Jacques Vergier nos cuenta que para muchos críticos, La Mosca es el relato más terrorífico escrito en el siglo XX. Añadiendo por su parte que si bien el film de Neumann no consigue hacer olvidar la versión literaria del tema, a pesar de ello, sobrecoge y espanta al espectador. Kurt Neumann, para La Mosca, The Fly, contó con el siempre eficaz Vincent Price y con una convincente Patricia Owens. Al Edison es el desdichado científico que solo piensa en beneficiar a los demás. Pero la monstruosa cabeza de La Mosca que tuvo que ponerse Al Edison llevó 10 semanas de trabajo. El resultado fue espectacular. Dado su éxito, tuvo 2 continuaciones. En 1959, El regreso de la mosca, Return of the Fly, de Edward L. Perens. Una pobre secuela. Y más la siguiente. Curse of the Fly, 1965, de Don Sharp, en la que la mosca brilla por su ausencia. David Cronenberg, todo un experto en terroríficas mutaciones, se atrevió en 1986 a hacer una nueva versión del relato de George Langeland. En películas anteriores suyas como Vinieron de dentro de, 1974, Cromosoma 3, 1979, o Videódromo, 1983, ya había demostrado su inclinación por todo lo alucinatorio. Hay mucho morbo en su versión de La Mosca, pero el resultado es francamente bueno, aunque nunca superior al logrado por Neumann. Jeff Goldblum, que tuvo que soportar largas horas de maquillaje, cumple sobradamente con su papel de científico víctima de su propio descubrimiento. Para el papel de Mosca, es una anécdota, se eligió la Califora vomitra, de mayor tamaño que las comunes. También La Mosca, The Fly, de David Cronenberg, tuvo su continuación de poca calidad. La Mosca 2, The Fly 2, de 1988, dirigida por Chris Wallace. Pero ninguno de los films mencionados logra esas secuencias antológicas que encontramos en la versión de Neumann. Tal vez porque, al igual que el relato, todo ocurre y por lo tanto es más creíble y por lo tanto también más angustioso en una íntima cotidianidad. Un científico bueno que vive feliz con su mujer y su hijo, que trabaja en la desintegración y reintegración de la materia para beneficio de la humanidad. Al final de la película, el grito desgarrador que se oye, nadie lo olvida. Se dijo que la razón para estrenarse en España en versión original con subtítulos en castellano fue la de conservar tal grito. Más bien sería por los diálogos. Ciencia y religión harían fruncir el ceño a más de un censor. Si la versión cinematográfica de Neumann es una joya, más joya es literariamente el relato de Langeland. Subyuga, inquieta, alucina. Terrible el ver a un hombre con cabeza y brazo de mosca, pero también terrible el ver a una mosca con cabeza y brazo de hombre. Bob, siempre con su paño de terciopelo sobre la cabeza, salió lentamente de la cabina receptora. ¿Ningún cambio? Pregunté dulcemente tocándole en el brazo. Al sentir el contacto, retrocedió rápidamente y tropezó con un taburete volcado. Entonces hizo un violento esfuerzo para no perder el equilibrio y el paño de terciopelo dorado resbaló lentamente por su cabeza y cayó al suelo tras él. Jamás olvidaré aquella visión. Grité de miedo y cuanto más gritaba, más miedo tenía. Me metí los dedos en la boca como si fueran una mordaza para ahogar los gritos y tras sacarlos empapados en sangre, grité aún con más fuerza. Sabía, me daba cuenta de que solo apartando la mirada de él y cerrando los ojos, podría dominarme. Sin prisa, el monstruo en que se había convertido Bob volvió a taparse la cabeza y se dirigió a tientas hacia la puerta. Por fin pude cerrar los ojos. No, jamás olvidaré aquel cráneo aplastado, aquella cabeza de pesadilla, blanca, velluda, con puntiagudas orejas de gato y ojos protegidos por grandes placas oscuras. La nariz rosada y palpitante era también la de un gato, pero la boca había sido sustituida por una especie de hendidura vertical, cubierta de largos pelos rojos y prolongada por una trompa negra y viscosa que se abocinaba en su extremo. Aterradora visión de Anne, la esposa de Bob. La mosca, novela corta o relato largo, ha sido editado recientemente por Planeta en su colección Obras Maestras de la Ciencia Ficción y por Alfaguara en su antología Los Mejores Relatos de Terror Llevados al Cine. Una obra sobrecogedora como los pájaros. La humanidad en la ficción, en la realidad, quién sabe. Antes de que en las pantallas los pájaros pusieran en peligro su existencia, ya había sido amenazada por otras especies, así como por habitantes de otros planetas. Nada puede contra los marcianos, los extraterrestres más reincidentes de La Guerra de los Mundos, 1898, de Herbert George Wells. Pero las bacterias la sacan del apuro. Tanto como la novela, aterraron la adaptación radiofónica que de ella hizo Orson Welles, se espeluznaron los estadounidenses en la noche del 30 de octubre de 1938, y su versión cinematográfica, dirigida en 1953 por Byron Haskins. Mucho respeto se tuvo también a los suplantadores de personalidad de La invasión de los ladrones de cuerpos, 1956, película dirigida por Don Siegel sobre la novela de Jack Finney, 1954. Y de temer son los niños del pueblo de los malditos, 1960. Adaptación cinematográfica a cargo de Wolf Rilla de la novela de John Wyndham, Los cuclillos de Midwich, 1957. Las hormigas, entre otras especies, se anticiparon a los pájaros a aniquilarnos. Se apuntaban las hormigas legionarias de la película Cuando ruge la marabunta, 1953, otra de Byron Haskins, basada en un relato de Carl Stephenson. Más lo hacían las gigantes de La humanidad en peligro, 1954, de Gordon Douglas, basada en un argumento de George Worthing Yeates. Ya llegarían otras criaturas dispuestas a hacernos desaparecer de la faz de la Tierra, como las arañas, las avispas, las abejas, las ratas. Daphne du Maurier se dedicó preferentemente al género gótico, lo sobrenatural sublimado en la literatura. Lo lúgubre, lo siniestro, lo escalofriante caracterizan a este género. Tale of Terror, aparecido en Inglaterra en el siglo XVIII en contraposición al racionalismo imperante, siendo el romanticismo quien facilitó su nacimiento. Thank you. La propia Daphne du Maurier, en una nota al lector de Clásicos del Terror, 1987, nos dice que, aunque nunca vio un fantasma, ni tampoco practicó el espiritismo o el ocultismo, siempre le atrajo lo inexplicado por el lado más oscuro de la vida. Buena prueba de ello son novelas suyas como Rebeca, 1938, o relatos como Los pájaros, 1952. Este se le ocurrió durante uno de sus paseos a lo largo de los acantilados de Cornualles, península de Inglaterra en su punto más occidental, entre los canales de Bristol y de La Mancha. Observando a los campesinos, sobrevolados por las gaviotas, se preguntó qué ocurriría si las aves, en vez de lanzarse en picado sobre gusanos, lo hicieran sobre ellos. Se respondió escribiendo Los pájaros, en el año en que una isla del Pacífico Sur fue borrada del mapa a causa de la explosión de una nueva arma, la bomba H, 500 veces superior a la bomba atómica que en 1945 destruyó la ciudad de Hiroshima. También Daphne du Maurier, con Los pájaros, no dejaba de reflexionar, al igual que actualmente hacen los ecologistas. Daphne du Maurier, más que aterrarnos con la acción, lo hace espoleando nuestras conciencias. El horror no está fuera, por muy estremecedoras que acaban resultando las bandadas de pájaros, o por muy claustrofóbica que sea la granja, que sustituye al clásico castillo del género gótico, sino dentro de nosotros. El relato crece, lenta pero implacablemente en suspense. Basta una frase, un gesto, un detalle, para que lata inquieto el corazón del lector. El granjero Nat Hocken, casado y con hijos, con tendencia a la soledad, por ser un hombre de campo, buen conocedor de la naturaleza, sabe muy bien la razón por la que los pájaros actúan como exterminadores. Sus pensamientos, aunque parezcan elementales, son sabios. A él no le sorprende lo que ocurre, o no le sorprende como a una persona alejada de la naturaleza, para lo que, no duda, no hay solución. No será el fin del mundo, pero sí el fin de la humanidad, ya insoportable para el resto de las especies. Algo que Daphne du Maurier nos expone con la maestría de quien domina un género tan difícil como es el de terror. No cabe duda de que Alfred Hitchcock fue un apasionado lector de Daphne du Maurier, adaptando al cine tres de sus obras. La primera, La posada de Jamaica, 1936, novela gótica que, cómo no, se desarrolla en Cornualles. Un misterio se esconde en una posada. Hitchcock, para su versión cinematográfica de 1939, contó con Charles Laughton y Maureen O'Hara. Al año siguiente, siendo su primer film dirigido en los Estados Unidos, adapta Rebeca. Todo un gran ejemplo de cine gótico. Laurence Olivier, Jean Fontaine, George Sanders y Judith Anderson fueron sus principales intérpretes. Inquietante como la novela de principio a fin. Ningún aficionado al cine olvida su comienzo. Se llega por un siniestro bosque hasta las ruinas de una tétrica mansión, oyéndose en off: soñé anoche que había regresado a Manderley. Frase con la que también se inicia la novela. La tercera obra que Hitchcock adaptó de Daphne du Maurier fue Los pájaros, The Birds, un largo relato resultando una de las más famosas, fascinantes y complejas películas. Para Hitchcock, que confesó ser una persona muy miedosa, la emoción es un ingrediente necesario del suspense, consistiendo en el miedo, el temor que uno siente, y este miedo depende de la intensidad con la cual el público se identifica con la persona que se encuentra en peligro. En la película Los pájaros, The Birds, la sentimos profundamente. No solo sus personajes están en peligro, lo estamos todos. La amenaza que se plantea tiene varias lecturas. La más tratada, la de la rebelión del reino animal, ya expuesta por George Orwell, aunque con trasfondo político en Rebelión en la Granja, 1945, contra los que ponemos en peligro su existencia, así como la de la naturaleza en general. Por mi parte, pese a la gran película que es Los pájaros, prefiero el relato en el que está basada. Las reflexiones del granjero Nat Hogan son mucho más sabias que todas las de los personajes de la película. Y es que él, no un hombre de ciudad y sí de campo, sabe quiénes son realmente los pájaros exterminadores. La novela corta, o relato largo, Los pájaros, ha sido editado recientemente por Alfaguara en su antología Los mejores relatos de terror llevados al cine. Los pájaros seguían describiendo círculos sobre los campos. Eran gaviotas corrientes casi todas, pero entre ellas se hallaba también la gaviota negra. Por lo general se mantenían apartadas, pero ahora marchaban juntas. Algún lazo las había unido. La gaviota negra atacaba a los pájaros más pequeños e incluso, según había oído decir, a los corderos recién nacidos. Él no lo había visto. Lo recordaba ahora, no obstante, al mirar al cielo. Se estaban acercando a la granja. Sus círculos iban siendo más bajos y las gaviotas negras volaban al frente. Las gaviotas negras conducían las bandadas. La granja era, pues, su objetivo. Se dirigían a la granja.